por propia experiencia, las drogas suelen empeorar las cosas. Yo no soy como los demás psiquiatras. No te voy a dar algo que no creo que sea necesario. Yo antepongo al paciente a todo eso. ¿Y los demás psiquiatras no? ¿Qué? Has dicho que no eres como los demás, que antepones al paciente a las drogas. Entonces, ¿qué prioridad tienen los demás? Bueno, cada uno tiene su método. Pero yo creo que hablar y exponer lo que te molesta es lo más sano, junto a cosas como la meditación, llevar una vida equilibrada. Y si veo que no quedan más opciones, la meditación. Y un enfermo mental recluido entre paredes, te llaman loco y no saben la locura de dónde procede. Un brote psicótico tiene explicación, por algo sucede. Los traumas influyen, un pasado duro me precede. Tuvo un brote y alucinaciones auditivas, ahora dejo que mis manos lo escriban. No tengo ninguna esquizofrenia diagnosticada, casi todos los problemas mentales causan alucinación. Medicaciones no curan, dejan tu vida paralizada. Tomada también drogas, un mes recluido con limitaciones. Ahora sin medicación, mejor en todas direcciones. No quisiera volver a recorrer ese pasillo y sus habitaciones. Oí voces, tuve alucinaciones. Pensé que eran seres que daban indicaciones. Aunque lo de los seres lo pensé más adelante. Escaso de placeres, me intento adaptar hasta un horripilante. Recluso de fármacos, excluido por ser diferente. Mi pasado no lo olvido, ni aun quedando inconsciente. Normal que sienta rabia, no me mostraron caras sonrientes. Más bien desprecio, soledad que llames indiferente. Recluso de fármacos, excluido por ser diferente. Mi pasado no lo olvido, ni aun quedando inconsciente. Normal que sienta rabia, no me mostraron caras sonrientes. Más bien desprecio, soledad que llames indiferente. No me importa mi vida, morir quitaría esta fatiga. 8 años perdidos por una medicación que te castiga. Ahora me siento vivo, recuperé emociones perdidas, buenas y malas, pero se mantienen instintos suicidas. Con la medicación perdí parte de mi dignidad, la dejé y ahora la recuperé y con antes tengo afinidad. Pero siguen ahí las cargas emocionales, y el rap es el más poderoso de mis talismanes. Mi locura es producto de la locura de otros. No te equivoques, quien me creó fuisteis vosotros. Faltas de afecto tanto en casa como fuera. Parezco el defecto como si poca gente me quisiera. Me dijeron que sí, no quería tener hijos. Si quiero pero no debo, este mundo no es un valor fijo. Tengo en el cargador muchos espermatozoides, algunos quizás sean esquizoides. No estoy por la labor. Recluso de fármacos, excluido por ser diferente. Mi pasado no lo olvido, ni aun quedando inconsciente. Normal que sienta rabia, no me mostraron caras sonrientes. Más bien desprecio, soledad que llames indiferente. Recluso de fármacos, excluido por ser diferente. Mi pasado no lo olvido, ni aun quedando inconsciente. Normal que sienta rabia, no me mostraron caras sonrientes. Más bien desprecio, soledad que llames indiferente. Me siento dentro tanto, mucho más de lo que aparento. Pero este país es superficial, muestro mi descontento. Te ponen etiquetas, ignorantes, maniquís sin personalidad. Neuronas en la cuneta, reposando sin actividad. Cuando estaba con medicación era otra etapa. Pero no olvido, ahora soy como una bomba lapa. Llama retrasado a alguien con un trastorno, igual que si dices que un helado es como un adorno. Trastorno de la personalidad es lo que me han diagnosticado, con alteración de la conducta cuando estoy irritado. Para los Rockefeller fui un cliente que dinero les ha dado. Para mí su industria es un fraude, que caigan en picado. Por una llamada pueden ingresarte en salud mental. Ni siquiera verifican si el problema es real. No investigan, tan solo te encierran como un animal. Miente más que hablan, que os jodan, aquí os dedico este final. Recluso de fármacos, excluido por ser diferente. Mi pasado no lo olvido, ni aun quedando inconsciente. Normal que sienta rabia, no me mostraron caras sonrientes. Más bien desprecio, soledad que llames indiferente. Recluso de fármacos, excluido por ser diferente. Mi pasado no lo olvido, ni aun quedando inconsciente. Normal que sienta rabia, no me mostraron caras sonrientes. Más bien desprecio, soledad que llames indiferente. Me la suda.